Número 25 en este 5 de marzo del 2021. ¿Cómo estamos, tepetongos y tepetongas? De verdad, qué gusto acompañarte a través de la cadena más importante en todo el país, a través de la mejor FM, 42 estaciones de radio y simultáneamente a través de tu aplicación Gay Sin Censura. Redes sociales están disponibles para ti: Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba Quiero Una Broma. El correo electrónico quierounabroma@yahoo.com. Si aún tienes correo electrónico, utilízalo. O ingresa a mi portal, elpandasambrano.com. Encuentras la pestañita de bromas. Ahí llenas el formulario y nos comunicamos contigo. Gracias a toda la gente que está en América Latina conectada por Claro Música y en radio por La Mejor FM. Y voy a Monterrey, Nuevo León, donde está el buen amigo Miguel, a través de La Mejor 92.5. ¿Qué onda, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Cupre? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Dónde andas, Miguel? Pues ahorita aquí en la chamba. Ándale, ¿y en qué trabajas, Bondao? Pues mira, trabajo en una línea de transporte. Ajá. Pues llevamos cajas de Saltillo, Monterrey, Estados Unidos. Ah, mira, qué chido. Oye, ¿puedes quitar ahí tu altavoz y hablarme derechito al teléfono para escucharte bien, porfa? A ver, ¿ahí me escuchas bien? Ahí te escucho perfecto. Oye, pues gracias por estar ahí en Monterrey a través de la 92.5 y Claro Música. ¿Qué onda, Miguel? ¿Para quién la bromita? Pues mira, la broma es para un amigo mío. ¿Y cómo se llama el amigo? Eso. Lino. El vato se llama Lino. Órele. ¿Y cuánto tiempo de amistad con el Lino, compa? Mira, la verdad tenemos poco tiempo de amistad. Tenemos un año y medio. Uh-huh. Pero en ese año y medio, pues hemos pasado varias cosas, tanto nosotros como amigos, mi esposo, el esposo de él, nuestros hijos, que pues ha hecho que esa amistad esté así como que bien fuerte. ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Y de qué se trata la bromita para el Hino? Pues mira, yo estaba pensando en la broma de la tercera. ¡Ándale, papá! ¡No manches! O sea, ¿cómo te dedicas al transporte? ¿Qué? ¿Que te cacharon o que estabas cargando? ¿Qué onda? ¿Qué o cómo? Sí, mira, yo trabajo en una línea de transporte, pero yo estoy acá como encargado del tráfico de la operación en el turno de noche. Ok, o sea, entonces, que eres administrativo. Así es, sí, yo estoy en una oficina. Ok. Entonces, lo que yo quería relacionarlo es que como con él, tuve una plática el fin de semana y días anteriores, donde estábamos buscando mi familia y yo diversificar el ingreso. Ok. Entonces, un tema que tocamos y entre broma y verdad, yo le decía, mira, cualquier trabajo, el que sea, que me represente un buen ingreso y que valga la pena, yo me arriesgo. Entonces eso lo platicamos el domingo que estuvimos por ahí juntos. Ok. Y pues él me daba diferentes opciones, pero yo se lo quise plantear de esa manera, pues de alguna forma irlo preparando. Uh-huh. Entonces el objetivo de la broma, pues es el decirle que como yo trabajo de noche, pues tendría que hacer unas entregas y que me detuvieron con Persea porque yo la distribuyo en esta zona. Como en esta zona donde trabajo hay mucho trailero, pues a lo mejor y hemos tocado el tema de que pues dentro de este ámbito, pues algunos recurren al uso de sustancias, pues entonces va a ser ahí un poco creíble que pues yo estoy trabajando de eso. Y vamos a jugarle el doble sentido, que en realidad la persea pues es el aguacate, pero suena extraño. Okay. Claro, claro. Oye, y dime una cosa, ¿Lino a qué se dedica? Mira, él es comerciante, él trabaja por su cuenta, él vende lo que son productos para el hogar, okay. Pero así en una forma masiva y en grandes cantidades. Entonces yo lo que había pensado de alguna forma relacionarlo, pues es que dentro de la broma yo lo eche de cabeza, lo relacione de que él está inmiscuido conmigo en la distribución. ¿De qué forma? Pues de que él es el encargado del empacado o del empaque de la persea. Órale, está buena, está buena. Oye, y digamos, haciendo una toma 2 o una versión 2, digo, está padre, ¿no? Pero pues, obviamente me empieza a volar la mente. Que tienes un colega que vende y que te está ofreciendo, que tú ya vendes, lo que es persea, y como él es comerciante, a ver si le interesa también vender persea, a ver si él se atrevería a hacerlo. En este doble sentido. O sea, en lugar de que estás detenido que es tu idea original, al contrario, a ver si él se atrevería a vender la persea. ¿Cuál crees que pegue más? Mira, yo creo que la que te he dicho en un principio, porque él, a su forma de ser, él trabaja con su familia, o sea, dentro de su negocio están sus hijos, está su esposa. y es muy centrado en ese tema. Entonces, como que yo le proponga eso, pues sí lo va a sacar de onda de que yo le proponga algo que okay. yo sé que no va a realizar. Perfecto. Pues ya está. Entonces, ¿hoy no hablaste con él? Sí, de hecho, estuvimos hablando por WhatsApp y esperando que pegara la broma. Hace como una hora le dije, ¿sabes qué? Voy a salir, hablamos después. Ok, bueno, perfecto. Entonces, hace una hora yo creo que nos da tiempo. Entonces, ya estás detenido. Nosotros estamos en la investigación porque prácticamente lo estás implicando en esta situación. Dame el nombre de pila de tu esposa. Berenice. Ok, Berenice, la esposa de él, ¿se llama? Bueno, su esposa se llama Lidia, pero ella pues no estaría como que dentro de... No, ya sé que no. Pero obviamente como yo ya estoy en la investigación y todo el rollo, yo ya tengo los datos de que se conocen, que son amigos. O sea, ir mencionando, si yo le menciono que la esposa se llama Olivia, va a decir, ah, sí, verdad. No es por involucrar a la esposa, para nada. Ok, ¿cuántos hijos tiene Lino? Tres hijos, ¿y tú cuántos? Dos. Ok, dime dónde puedes estar detenido, porque ya estás ahorita detenido. Una zona donde él esté medio lejezón, ahí en la parte de Nuevo León donde estás. Bueno, él ahorita se encuentra en el municipio de García y yo trabajo lo que son los límites de Escobedo, municipio de Escobedo y Ciénega de Flores, por la carretera Laredo. Okay. Entonces lo que se me ocurría era decirle que pues yo salí a hacer esas entregas a la carretera Laredo. Uh-huh. Y pues en distancia pues está como unos 45 minutos en carro más o menos, entonces no es posible que quiera acercarse. Ok, entonces fuiste detenido en Ciénegas, ¿te parece? Es correcto. En Ciénegas. Dime ahí algún ministerio público que pueda estar por esa zona. Podríamos hacerlo el C4 de Escobedo. Ok, con eso. Ahí está. Estás detenido en Escobedo. Ya está. Y estás en Escobedo, pero fuiste detenido en Ciénegas. Ya está. Sí, otra cosa, Pandita, quería, bueno, la broma la quería enfocar a que estaba en el lugar de las zonas, en la carretera, y ver si, yo tenía platicado con mi esposa y pues ver si ella le hablaba o le mandaba un mensaje, y, oye, ¿sabes qué? Le estoy marcando a Miguel, no me contesta, los mensajes de WhatsApp los veo y no me contesta, como para también encauzarlo a que piense mal, porque yo con mis otros siempre tengo comunicación toda la noche, entonces al hacer eso, pues él va a conocer o va a saber que algo está pasando. A ver, pero no te entendí, ¿cómo me explicaste eso? Ok, es que me dijo que yo ya estoy detenido, yo la broma la quería causar en que estaba en el lugar de la zona, en esta carretera que te digo, muy seguido hay RPM de federales, por lo menos que es un tramo donde circula mucho trailer, entonces yo okay. que estoy en la zona detenido, me detienen ahí con la persea, que le quieren que... Y lo que busco con él es de que él ofrezca dinero, pero a la par le diga, no, y es que no, te vamos a investigar porque tú también estás implicado. Él te echó de cabeza de que tú participas dentro de esa distribución. Bueno, ok, te entiendo. Entonces, yo estaba pensando en yo iniciar la broma, pero creo que como la tienes bien pensadita, la empiezas tú. ¿Te parece? Ok. Bueno, pues vamos a pegarla en directo desde el Paddock Center. Las bromas están en tu show. ¿Qué hubo, Chilango, raza inferior? Soy su amigo Edson, soy el norteño. Y aquí para mi compita el Panda Show. Ya deja de hacer diabluras, mendigo. Un día se te va a aparecer el diablo y sin calzones, mijo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Broma. Excelente. Listo, papá. Darle. El Panda Show. Bueno, ¿qué onda, compadre? ¿Qué pasó? ¿Sabes quién soy o no? Sí. Oye, habla Miguel. Es un parototote tuyo, compadre. ¿Qué pasó? Ando metido en un broncón, pero macizo. Ajá. Mira, y a ver, ahorita te dije que me aguantaras, que iba a salir. Ajá. Mira, te voy a platicar la neta y así rápido, compadre. Mira, la bronca es que sí, ya ves que el domingo te dije que pues andábamos pensando en cómo más ingreso y todo ese rollo. Sí. Y me ofrecieron un jale. Pero ese jale pues no es muy legal, que digamos. La bronca es que yo estoy detenido aquí en Ciénega de Flores. Salió un mandado y son los federales. Y todavía me detuvieron y me dieron chance de hacer una llamada y no se me ocurrió nada más que hablar que ti. Ajá. Quiero ver si me puede echar la mano de hablar con ellos, de no sé, de algo para que los calmes, porque están bien detenidos y es algo grueso y podría darles a la cárcel. ¿Y qué dices? es algo grueso y puedo ir a dar hasta la cárcel. De hecho, me quieren mover al C4, pero yo todavía estoy aquí en la carretera de Laredo, aquí en Ciénaga de Flores, estoy detenido como federal. ¿Pero es el federal o qué? Es un federal, mira, la neta, yo imagino que quiere lana o algo quiere, pues ya ves cómo son. Entonces, hablé contigo para ver si tú puedes platicar con él, echarle ahí una, sobornarlo de alguna forma, decirle que, pues no sé, lo que se te ocurre decirle para que me dejen ir, porque si no, pues voy a dar al C4. Sí, pues, pero ¿cómo está el tiro? O sea, yo necesito saber cómo mira, está el tiro, va, porque pues tal vez no puedo hablar así. Mira, a ver, en el carro, tú sabes en lo que trabajo, y en el carro traían de lo que ocupan la gente con el trabajo, entonces es algo ilegal. Dame chance, no es que te lo paso, porque tú personas con él, o que apliques con él, porque ya me tienen aquí, ya me apellado. Pero, ¿qué traías? ¿Periquillo, qué traías? Mi amigo. Ya, tú, invéntale lo que quieras, nada más diles que yo no practico eso, que ha sido un error, que no sé. Diles algo, es que te lo paso en corto, porque ya me tienen bien asediado aquí desde ese ratillo. Sí, sí, sí. Tú pasas, ¿vale? a ver qué puedo hacer. ¿Sale? Oficial. Del Valle Vial, R3. Oficial. Dígame. Oiga, déjenle comunico aquí a mis conocidos para que platique con ustedes. A ver, pero usted dice que trabaja para empresa, es superior. ¿Quién es la persona? Bueno. Bueno. Sí, buenas noches. ¿Qué pasó, oficial? Habla el oficial Zambrano, estamos aquí en Ciénegas, en un retén. Tenemos a persona 29 años, masculino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Supuestamente se dedica al tráfico y operaciones de transportación. ¿Quién es usted? Se identifica, por favor. Mi nombre es Linor. ¿Usted trabaja en esta empresa? ¿Usted es su superior? Quiero indagar bien la situación porque, mire, aquí la persona está muy nerviosa. Al momento sí. Que nosotros hacemos de inspección, se le descubre con persea, ¿sí? Entonces, ahorita la situación es grave porque se le está acusando de tráfico, posesión y lo que resulte de tráfico de persea. Y esto en el estado de Nuevo León, y bueno, no solamente en Nuevo León, sino en todo el país, lo que es el posesionamiento de la persea está súper penado. O sea, es directamente trasladado a Escobedo y de ahí llevarlo a Reclu, ¿sí? Sí, sí, sí. El señor a bordo de un vehículo azul modelo 2005 es una persona alta, está bastante nerviosa, pero quiero que usted se identifique. ¿Quién es usted? No, pues es que mi nombre es Lino. Ya me dijo que es Lino, pero ¿qué relación tiene con el detenido, con el presunto? La relación que yo tengo con él es un amigo. ¿Por qué está nervioso? ¿Usted sabía de esto? ¿Usted también es cómplice también? ¿Usted trafica con persea? A ver, platíqueme. No, para nada. Lo que pasa es que me está marcando. Yo no sabía nada de esto, ¿verdad? Ahorita él está nervioso por lo mismo de que pues le encontraron eso. Me imagino, yo no sabía tampoco. Pero usted también está nervioso. Usted también está nervioso. Mire, yo llevo 22 años dentro de la corporación. Trabajando con García en Escobedo, en Monterrey, ¿sí? El estado de Nuevo León. Sí. Y ya conozco la situación. Usted también está nervioso. Dígame por qué está nervioso. Ocupo que me diga por qué está nervioso. No, yo no estoy nervioso. ¿Por qué le marcó usted? Ustedes, si no tiene que ver en el trabajo, ¿usted es su hermano? ¿Es su socio? ¿Quién es usted? No, soy un amigo nada más. Cuando yo le pregunto, identifíquese, usted ya me dijo que se llama Lino. ¿Está bien? Sí. A nombre, sí. ¿Verdad? Lino. Pero aquí, sí. ¿Qué relación tiene con el presunto? Es lo que yo quiero saber. No, nada más soy un amigo de él. ¿Y por qué se comunicó con usted? Me imagino que por confianza o no sé, ¿verdad? Me está comentando la situación que tiene. Le digo, no, pues sí, está grueso, porque realmente yo no sabía, o sea, yo no sé nada de eso. Y le digo, no, pues está complicado. Si usted es amigo, entonces debe de conocerlo. Sí, lo conozco. Sí, entonces. Sí, lo conozco. A ver, entonces yo ocupo que usted me diga a qué se dedica esta persona. Él se dedica en una compañía de transportes, por lo que yo sé, allá por la Monclova. Bueno, por allá por la salida de Colombia, por ahí más o menos. ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde lo conoció? Lo conozco de hace como unos 2 años, yo creo. Sí. ¿Él es casado o soltero? Él es casado en unión libre. ¿Cuál es el nombre de la esposa? ¿Cómo se llama? Miriam Berenice. ¿Cuál es la relación entre ustedes? No, pues somos amigos. ¿De dónde es originario el presunto? Él es originario de aquí, de Nuevo León. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo la persea? La mera verdad, no tenía idea, oficial, la verdad. ¿Él consume o no consume Persea? Por lo que yo sé, no. ¿A quién la vende? La mera verdad, no sé. Pues no, que lo conoce. Lo conozco de amigos en una fiesta que convivimos, ¿verdad? Pero hasta ahí nos hicimos buenos amigos, pero ni idea de... En 130, la mera verdad, no ni idea. ¿En 130 lo vende? ¿En 130 lo vende? No, es que, o sea, ¿sabe hasta el precio? No, yo me dedico al comercio de... ¿Cómo se llama? Producto de limpieza. Ah, pero, usted también es comerciante, entonces no, usted hecho, también... Ahorita estoy trabajando, de hecho, por eso son los precios. A ver, usted dijo que lo conoció en una fiesta. ¿Fiesta de qué? En una fiesta de amigos, de... ¿Fiesta de distribuidores de Persea o de qué? A no, ver. Una fiesta familiar. Hable claro, ¿por qué está nervioso? Lo que pasa es que me están preguntando los precios de la mercancía que yo traigo. ¿Y de la mercancía de la Persea? ¿También la está vendiendo? No. ¿Y no, está usted con un cliente? No, es algo ilógico, que yo esté hablando con un federal y que esté dando precios, ¿verdad? O sea... Es que ese nerviosismo, mi amigo, ese nerviosismo. No. Usted dice que está con una persona, con un cliente. ¿Es correcto? No, sí, o sea, porque yo trabajo en el mercado. A ver, respóndame, ¿usted con quién está en este momento? Yo estoy solo. No, porque dice que está dando precio. Lo que pasa es que estaba con un entonces, cliente. Está, ¿le da un precio a un fantasma o quién? ¡Carajo! No, o sea, ¿me quiere ver la cara de imbécil o qué? No, lo que pasa, mire, le voy a explicar cómo está el asunto. Yo trabajo en los mercados rodantes. Ahorita estoy en mi trabajo. Él me hace una llamada y me dice que lo tienen detenido por tal. Le digo, oye, pues si yo no sabía, o sea, realmente no. No, pues yo no, o sea, estoy sacado de onda también. Digo, pues qué onda, o sea, está cabrón. O sea, ¿y sé por qué? Porque, como dice usted, pues es un delito grave, ¿verdad? ¿Usted sabe las consecuencias a nivel estatal que tiene su amigo o su compadre o su socio por haber sido detenido con Persea? Sí, o sea, realmente sí, yo lo sé, ¿verdad? Sí, está bien grueso el asunto y nada más pudo recurrir a mí, yo creo. Y sí, está bien cabrón, o sea, está bien canijo. A ver, Miguel, ven para acá, Miguel, ven. Sí, pues, Dios, ven. Dígame. A ver. ¿Por qué comentaste cuando te interrogamos que esta persona a la que le ibas a hablar era tu mano derecha? A ver, ¿qué? Su mano derecha en la distribución. A ver, ¿por qué este está hasta tartamudo? ¿Por qué mencionaste que era tu mano derecha? Contéstame. Este es mi mano derecha, sí sabe. Entonces sí sabe. Sí sabe. Ándale. Sí, sí sabe. ¿Escuchaste? Sí. Has metido en problemas, vato. Mira. Yo te voy a dar una recomendación. Mira, no, escúchame. Sí. Te voy a dar la venia de que hables con Miguel. Pónganse de acuerdo con la versión. Porque trae varias cajas y trae kilos de Persea. Ay, cabrón. No, ¿sí? Está bien cabrón. Sí, no, sí, está complicado. Entonces, mira. Sí. ¿Ya escuchaste? Yo estoy haciendo mi trabajo. Mira, yo no tengo nada contigo, vato. No tengo nada contigo, yo estoy haciendo mi trabajo. Sí, ¿sí? O sea, usted está cumpliendo con su trabajo, con su deber, ¿verdad? Y ahora sí, mi camarada, pues, a lo mejor cometió un error, porque realmente... No, cometieron. Porque tú incluso hasta me has estado mintiendo, porque te tenemos ubicado, sé que estás en San Blas. Sí, de hecho. Y ten cuidado con lo que dices y con lo que hablas. Sí, ok. Sí, porque aquí es muy importante. Entonces, mira... Sí. Aquí tú y tu socio, porque son socios en esto, están metidos en una situación compleja. Ok. Si tienen familia, si tienen hijos, piensen muy bien. Yo te voy a dar la oportunidad de que platiques con él y se pongan de acuerdo. Si tú te entregas por voluntad propia, si en este momento mandamos a las unidades, o cómo nos arreglamos, mijo. Mira, yo te decir bien las cosas. Él me marcó ahorita, yo estoy trabajando, como dices, yo tengo familia, yo he trabajado derecho toda la vida aquí en un puesto de mercado, o sea, estoy saliendo adelante, ¿va? Él me marca sobre esta situación y yo estoy bien sacado de onda, por eso tartamudeo, por eso esto, por eso lo otro, digo, no. ¿Y qué? ¿Ahora me está haciendo la estrategia de que está chillando? No. ¿De dónde es usted? Yo soy originario del Distrito Federal de México. O sea, usted no es de Nuevo León. No, yo no soy de Nuevo León. Ese es el problema que tienen los chilanguitos. Vienen a Nuevo León y se sienten y mira lo que hacen. No, es que mira, por eso te digo que tengas cuidado con lo que dices, vato. Sí. Oye, porque seguramente tú eres distribuidor y lo trajiste del DF para acá. No, para nada, señor. Pero está claro. No trates de huir. En estos momentos estamos mandando una unidad por ti. Estamos rastreando la llamada, mira, y ya está rastreada. Mire, pásenmelo a él para quedar con él, porque es que él está nervioso. O sea, él está diciendo cosas que no. ¿Está nervioso? No. ¿Y tú no estás nervioso, Lino? No, yo estoy, de hecho, estoy trabajando. Estoy aquí con mis hijos. O sea, no. Sí, pues estás trabajando, claro, distribuyendo la presea, seguramente. No, estoy trabajando en un puesto de te digo. Miguel, ven para acá. A ver, mira. Mira. Dígame. Sé que me comentaste que tienes mujer y tienes críos. Sí. ¿Sí? Una persona decente. Una persona decente, y eres de Nuevo León. Sí. Pero aquí tu cómplice, ya solito se atora. Entonces, habla con él, se entrega. En este momento, rastreadito, lo mandamos por la unidad o a ver de cómo nos arreglamos, mijo. ¿Qué hacemos? Ayúdenme a ayudarlos. Así que órale, jálele, arre. Dios, ¿qué onda, Lino? No, pues es que ya me la voltearon, o sea, me la voltearon todo, güey, o sea. No, hombre, dicen que van a venir por mí, güey, o sea. Hombre, Lino, el que te escucha, mira. Sí, no, hombre, pues hazlo por mis hijos, hazlo por mi familia. Y ofrece el desperlo si quieren el lana, le quieren el lana. Pero imagínate, si voy a ir al bote, ¿dónde vamos a parar? Hazme el paro, compadre, neta. Le ofrece el lana o algo. Ofrécelo, le pago, ofrécelo. Ya después vemos cómo, pero ofrécelo. Es lo que quieren lana. Pero el pedo es que cuánto quieren, güey. O sea, porque yo no tengo tanta fe, estás subiendo con él. O sea, es el pedo que ahí el que tiene que hablar eres tú. O sea, de cuánto están hablando ellos, porque no creo que sea una mínima cantidad. Mira, tú canteale cuánto vale nuestra amistad y eso ofrécele. Tú eso ofrécele. Lo que tú crees que vale nuestra amistad, eso ofrécele. Déjate, ponte de acuerdo con el oficial. Que lo que creas que la amistad vale, eso ofrécele. Nada más piensa en mis hijas, piensa en vender y en los planes que tenemos. Déjate paso al oficial y ponte de acuerdo con él, con la lana, lo que tú creas que valga nuestra mitad, eso ofrécelo. ¿Cuántas son? Déjate paso al oficial. Mira, Miguel, oficial. Y llenas. Sí. Oficial. Es que ¿cómo podemos ayudarte, Miguel B? Ahí está, 4 cajas de persea y todas llenas, hasta el tope. Es que está complicado. Bueno. Dígame. Mira, me habla Miguel. Y pues prácticamente con lágrimas en los ojos el vato, ¿verdad? Y me dice, pues no, o sea, que cómo lo puedo ayudar. O sea, yo le digo, oye, güey, pues yo ando al día, güey. O sea, realmente yo ando al día. O sea, le digo, ¿cómo chingado te fuiste a meter en este pinche pedo, cabrón? Le digo, pero pues, no sé, o sea, ahorita, pues es usted el bueno, ¿verdad? De hecho, no está ni mi esposa aquí, o sea, estoy con mis hijos solos. O sea, no tengo idea de esto. Hey, mi amigo. Sí, bla, bla. ¿Sabes con cuántos delincuentes me he enfrentado aquí en Nuevo León durante todos estos años? ¿Sabes cuánto? Sí. Y falta que me digas que tu mamá está enferma o que me murió tu papá. Que uno de tus hijos, no sé. Ya me la sé. Sí. Mira, vamos a llevar la fiesta suavecita. Sí. Yo nada más, de verdad te lo digo, por tu propio bien, no te muevas. Va la unidad 04425 identificado y va el comandante Cerón. Yo soy el oficial Santos. ¿Sí? Sí. Entonces, yo nada más te digo una cosa. Sí. Más vale que te relajes, que pienses bien las cosas, la información, y pues que te entregues normalmente. No pongas resistencia. Hey, oficial, ¿le puedo decir una cosa? Dígame. Yo estoy solo aquí, oficial. Estoy solo, la verdad es que yo estoy solo. O sea, a mí se me hace algo ilógico que él, por yo ser un amigo, me dio la confianza. Él dio la confianza para hablarme a mí. Él ahorita está atorado allá. Ay, pero no, ¿cómo que está solo? Yo estoy solo, o sea, estoy con mis 3 niños. O sea, me está diciendo una cosa que yo no ponga resistencia. Yo estoy solo ahorita. Es una niña aquí conmigo de 3 años, un niño de 8 años y una niña de 11 solo. Mi esposa no está. Mira, si estás solo. Estoy solo. Mira, muy sencillo. Sí. En la prisión vas a poder hacer hartos amigos, mi amigo. Hartos amigos. Hombre, pues ya, no, hartos amigos. Así que si ese es su problema, mi amigo, usted no se preocupe. Ahí va a conocer amigos de toda índole. Bueno, sí. Miguel me dijo que le tirara el paro. Ahora dice que trae un chingo de no sé qué madre trae el cabrón. O sea, realmente ya no sé nada de ese pinche pedo. Mi amigo, trae 4 cajas de Persea. No sé ni qué es la Persea. Espéreme. Y cada caja, ¿sabe cuántos kilos pesa? Sí. 10 kilos. Estamos hablando que vienen repleto, estamos hablando de 40 kilos. Sí. Y mire, yo no soy juez. Yo aquí nada más estoy haciendo trabajo. Pero de acuerdo a la experiencia, su amigo y usted, fácil, 20 años en la sombra. No, pues no. 20 años. Está bien complicado, la verdad. Muy complicado. Si usted está solo, pues vaya hablándole a su familia, no sé qué vaya a hacer ahí con los morros. Vaya preparando ahorita en los 15, 20 minutos. Sí. En lo que llegan. Sí, ya ahorita estamos nosotros en todo el operativo. Y bueno, vaya preparando usted lo que vaya preparando, porque ya en San Blas ahorita llegamos. ¿Sí? Ok. Anotó el número de la unidad. ¿Qué número era? 01144. Okay. El comandante Cerón se va a presentar con usted con la orden, ¿de acuerdo? Y cuando llegue... De otra manera, ¿qué puede pasar? O sea, ¿cómo se puede hablar uno? ¿Me quiere sobornar? No, pues es que realmente... A ver, mi amigo, no se confunda. Esos tiempos pasaron. O sea, está hablando usted con la autoridad de Nuevo León. ¿Usted cómo...? Le digo, ¿cómo es el problema? Es el problema, ustedes con los chilangos quieren arreglar todo con el moche. Usted vino, usted trajo, intoxicó al disque amigo Miguel, le propició a vender la Persea, ¿sí? Y aparte de todo, trae de usted de la capital el soborno. ¡Qué poca tiene usted! ¡Regrésese! Mire, le voy a dar un consejo. Cuando salga de Cana, regrésese a Chilangolandia, de donde usted merece. Ahí vive puro lacra. ¡Carajo! ¿Creen que tragamos aquí tamales con bolillo? ¿Cómo le hacen ustedes los chilangos? No, ¿anotó no, el nombre del comandante que va a ir por usted? No lo anoté, oficial. Anótele. Comandante Cerón. Sí. Y cuando llegue, hijo, de verdad me da harta vergüenza. Dele gracias a Dios. ¿Usted es creyente? Sí, soy creyente. Dele gracias a Dios que yo no estoy enfrente de usted, por con lo que me acaba de decir. Y el soborno usted que quiso hacer aquí en Nuevo León. Yo sí le partí a la cara, ¿eh? Dele gracias a Dios. Agradézcale. Y cuando llegue, el comandante Cerón solamente le va a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su amigo. ¡A toda máquina! No, te paso adelante, güey. Lino, estás en las bromas del Panda Show. Hola, Lino. Oye, cuando estabas aquí en Chilangolandia, ¿nos escuchabas o no? Sí, de hecho, me cagaba de la puta risa que nunca se lo deseaba a nadie, ni ahorita me tocó, dale madre. ¡Pinche madre! Oye, ¿cree que todos tragamos tamales con bolillo? Te lo juro que escuchaba ese pinche programa, era uno de mis favoritos de allá desde Chilangolandia. Oye, compadre, pues estamos contigo a través de la mejor 92.5 allá en Monterrey. Sí, estamos en la aplicación de Claro Música. Estoy saliendo en la pinche radio, güey. Saluda a toda la gente de Monterrey. No, acá. Saludos, mira. Hijo, ya me la aplicaron. En Monterrey estamos en la 92.5 y acá tus cuates están escuchando por la mejor 97.7 y en todo el globo terráqueo por Claro Música, o sea que creo que varios están disfrutando. Oye, Lino, ¿y no sabes qué es la Persea? La neta, no, estoy nervioso, usted está cabrón. Te dije 4 cajas, 10 kilos cada una, harta Persea. se le está acusando de tráfico y posesionamiento de persea. Y la persea es el aguacate, carnal. O sea que si fueras medio burro, menos burro, se le estaba acusando de tener, de vender cajas de aguacate. No, oficial, yo no le hago a eso. Miguel, ahí está tu cuate, dile por qué le hiciste la broma, ándale. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas? No, te pasas de lanza, güey, neta que sí. Compadre, no, mira, Vero y yo pensamos la broma desde ayer. Y vos, tú sabes el porqué, tú sabes cómo ha sido bromista. Y como dijimos la otra vez, quise pasar al siguiente nivel. Y nada, yo la... Déjame regreso al mundo, güey, no mames. No, mira, es que la broma, ya sabes que yo y Eric los queremos mucho a ustedes, a tu esposo, a tus hijos, y hemos hecho ahí una amistad fregona. Entonces, pues una parte de ese bromista que traigo adentro, pues se me ocurrió hacer una broma que yo dije, bueno, nunca hemos tocado el tema del Panda Show, pero pues si ya a lo mejor alguna vez la escuchó. No, y lo escuché un chingo de veces ya, no, sí está grueso. No. Sí, no. Oye, y al principio te dije que después me equivoqué porque, bueno, pues uno vuela la cabeza, ¿no? Te dije, habla el oficial Zambrano y después te dije el oficial Santos, o sea que me tarugué, pero ya estabas tan ensartado, compadre, que ya no sabías ni qué onda. No, pues es que imagínense, ya están, no, está cabrón. Oye, y ya que nos escuchaste mucho tiempo, tengo que hacerte una pregunta, mi querido Lino, y espero que me la respondas, ¿ok? Contéstame, por favor. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, pues, ya sabes, ya tiene la vida. No, pues los pinches huevillos. Ay, compadre, qué chido. Mira, nunca caíste cuando estabas acá en El Defectuoso, pero fuiste a caer en Monterrey. Oye, y aparte tu amigo Miguel, bien regio, pero bien que le metió a la broma. Pues qué chido y qué padre. Yo espero que sigan esa amistad, realmente se nota sincera. Y bueno, ya cuando lleguen como tú dices, Miguel, al otro nivel de la amistad, pues practíquenle el swinger, yo creo que puede ser padre, ¿no? No. Es que tiene, digo, ya para que vaya al otro nivel, ¿no? Ahí con la Olivia y con la Bere, ¿no? Acá, pues acá. ¡Qué buena onda! Pues díganme allá en Monterrey, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Yo escucho el Panda Show. El Panda Show. Ya llegó el Panda Show. El Panda Show. Yo quiero el Panda Show. El Panda Show. Ya estoy de regreso contigo en este marzo 5, viernes, fin de semana. En directo desde el Panda Cool Center, te acompaño por la mejor FM en Acapulco, en Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Hermosillo, en León, Mérida, Mexicali, en Ciudad de México, Monterrey, Nogales, Puerto Vallarta, Tijuana, Veracruz, Tampico, en Ciudad del Carmen, en Ciudad Guzmán, en Durango, Guajuapan de León, Manzanillo, Monclova, Oaxaca, Piedras Negras, Puerto Escondido, Querétaro, San Luis de la Paz, Tapachula, en Tuxtepec, comunícate 807-26-3482, 800 Pandita, en toda América Latina a través de tu aplicación y sin censura, al igual que en los Estados Unidos, a toda la banda que está en la aplicación rojita, órale, a comunicarse también completamente gratis, 855-26-11-804 o mensajito a través del WhatsApp de la diversión, 553 Pandita. Y vámonos con más bromitas y estoy con Eduardo y lo saludo. ¿Qué onda, Eduardo? Buenas noches, buen viernes, ¿cómo estás? Muy bien, Panda, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo te fue este viernes en la chamba? Bien, en el tráfico, trabaje. No me digas, ¿ahorita estás en el tráfico? Sí. Ah, qué raro en esta ciudad, no creo. ¿Cuánto tiempo inviertes al día en transportarte de tu trabajo, de tu casa a tu trabajo y de tu trabajo a tu casa? Invierto yo creo que una hora de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. O sea, 2 horas al día, más o menos, en transportar. 2 horas al día, así es. O sea, te avientas 2 horas nalga. Por eso es que ya ni tienes, Eduardo. Oye, Lalo, platícame, ¿a quién le hablamos en esta noche? A mi hermano. ¿Cómo se llama él? Luis. Luis, ¿y qué tranza con Luis? ¿Qué bromita para tu brother? Bueno, él es escolta, entonces, pues quiero que, bueno, si tú puedes hacerte pasar por el contador de su empresa... Porque su jefe se encuentra de viaje. Ajá. Y decirle que, no sé, que le preguntes: Luis, buenas noches, te habla el contador Montiel, ¿me puedes pasar a tu jefe? Te va a decir que no, plano, ha llegado. ¿Cómo no, Luis? No es posible, lleva una hora en el aeropuerto, no le avisó a nadie, y pensamos que te estamos avisando a ti, ¿qué necesidad de marcarte a tu número privado? O sea, ¿yo qué necesidad tengo de decirle que marcarle a su número privado? Exacto. Okay. Exacto. Ay, y que bueno, le empiece a decir que es un inepto y que no, yo voy a hablar mañana con la licenciada para que te demos de baja. Licenciada, porque esto merece una baja. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con nosotros este escolta? 6-7 meses. Ah, bien poquito. 6-7 meses. ¿El jefazo cuánto tiempo lleva de viaje? Lleva aproximadamente 8 días, 7 días. 8 días, pero todavía no llega, eso es mentira. Todavía no llega, exacto. Ok, ¿y llega más o menos en cuántos días más? Llegaba el lunes, el martes llega el martes. Ah, o sea, entonces ahorita está en la chorcha el hijo de Calimán. Sí, ahorita anda despistado. Ok, no me digas nombre de jefe ni mucho menos, pero tú que sepas, es buena gente, es medio payasón, es reservado, extrovertido. Es buena onda, pero reservado. Se reserva mucho sus comentarios el señor. Ok, oye, ¿y no estaría mejor? Digo, todo está padrísimo, pero en lugar de decirle pásame al patrón, en lugar de decirle, oye, ¿dónde estás? Te está buscando el patrón. Desde hace una hora. Ya tuve que mandar otra persona. ¿Qué onda con tu teléfono? Te tuve que marcar al privado. Shalala, shalala. ¿No sería mejor? Sí, claro. Digo, porque obviamente si yo le digo, pásame al patrón, digo, también está padrísimo lo que estás planteando. Pero, ¿no sabes si hay otro escolta que también trabaje para la familia? Somos cuatro. Pero yo ando ahorita con la familia, sí. O sea, ¿tú también eres guarrito? ¿Eres guarrito? Así es. Oye, pues esto me da pa' muchísimo, porque igual puedo decirle que te marqué a ti. ¿Hace cuánto tiempo hablaste con Luis? Hace 20 minutos lo vi. Ah, no, entonces tú no puedes ser. ¿Cuál otro puedo mencionar? ¿Otro nombre o apellido nomás? Sandro. Le hablé a Sandro, sí. Ok, ahora, ¿sí tienen un número de trabajo, un teléfono designado para la chamba? Sí, tiene un celular, sí, exacto. Oh, ok. Entonces yo soy Montiel y me dirijo a él como ¿qué? ¿Como Luis nada más? Así. Sí, como Luis, sí, nada más. ¿Así se dirige Montiel con ustedes? Así es. Esto se va a poner bueno. Señores, en directo desde el Pandago Center en este viernes fin de semana, las bromas están en Claro Música y la Mejor FM. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su compa Julián Álvarez y su norteño, banda. Y los invitamos para que sigan checando el Panda Show Internacional. ¡Excelente! Más o menos, ¿qué edad tiene Montiel? Como 35 años, 40 años. ¿Qué? Bueno. Bueno, Luis. ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno, habla Montiel. Ah, ¿qué? ¿Montiel? Sí, oye, hasta que puedo contactarme contigo, hombre. Tuve que marcarte a tu número a tu número personal. Oye, se armó un problema. ¿Dónde estás? ¿Quién habla, perdón? Montiel. ¿Montiel de dónde? Del contador. A ver, dime. Oye, ¿no tienes tu teléfono prendido, el de trabajo? Lo que pasa es que el patrón ya llegó. Te estuvo llame, no le contestaste el teléfono, me llamó a mí, me pidió que te localizara. Tuve que recurrir a Sandro. Ajá. El chiste es que ya va en camino. Ya llegó, adelantó su viaje. Ajá. Ya llegó. Entonces, ¿dónde estás? Ya, bueno, que me diga dónde están. No, el señor ya llegó. Ya le tuve que hablar a Sandro. Sandro está a punto de llegar al aeropuerto por él. Ajá. El problema está es que nadie te puede localizar. El señor me comentó que te estuvo llame a tu teléfono. Ajá. Y que no se pudo contactar contigo, por eso es que me localizó a mí. Yo te marqué por teléfono, no contestas el teléfono, no entra, no sé qué tenga. Decidí llamarle a Sandro. Sandro ya va para... Quiero saber qué pasa contigo. No, pues no ha pasado nada. Digo, mi teléfono, lo traigo prendido y no me ha sonado. Es que ese es el problema, es que no pasa nada. Nosotros sabemos, estamos conscientes, que el señor dijo que llegaba el martes, ¿sí? Ajá. Pero siempre hay que estar, obviamente, atentos de esta situación. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros y cuántas fallas ha habido? No es la primera. Al menos el señor ya me ha hecho dos reportes más que los tengo. Así que voy a hablar mañana con la licenciada para que ya te dé de baja. Claro que sí, no te apures. Eso no puede ser posible. Claro que sí, no te apures. Ahorita yo le marco a la licenciada, no tengo ningún problema. No, tú no le vas a marcar a nadie. Aprende a recibir instrucciones. ¡Ah, qué hijo de su pimpo! ¡Sí, o más caliente! Vamos, marcamos. Marcamos en caliente, le dice, tú no le marques. ¿Cómo se llama la licenciada? Dame su nombre o nada más el puro apellido. ¿Cómo se llama? Licenciada Carmen. Carmen, ajá, ok, Carmen. Listo, para darle un poquito más. Voy. ¿Cómo va a colgar el teléfono este individuo? Bueno. ¿Sí? ¿Por qué me cuelgas, Mastuerzo? En ningún momento te comenté o te dije que le hablaras a Carmen. No, pero es que yo no pido autorización no. de ni tú ni de nadie. A mí lo único que me da órdenes es mi jefe, güey. Por eso, precisamente, yo también recibo órdenes e instrucciones. Y yo las recibí de una forma muy concreta y específica. Ajá. Tú también tienes que recibir instrucciones. Ajá. Yo no te comenté, habla a la licenciada ni te manda solo. No, pues por eso es mi que me da órdenes, el único es mi jefe, no nadie. No. Pero yo recibí instrucciones para hablar contigo. Ajá. Si no, ¿yo por qué voy a hablar con un gato como tú? Y más, de esta forma irrespetuosa y como te comportas, por favor. Ajá. Tú no le marcas a nadie, esperas a que Carmen se comunique contigo y recibe las instrucciones. Está bueno, ahí va, mañana, el lunes nos vamos a la oficina. Bueno, cuando quieras, ¿eh? Sobre, no. Ah, no, pero no me cortes el teléfono. Calientísimo este hijo de Calimán, no manches. Oye, pues vamos a volverle a marcar, carnal. Pero, ¿ahora vas tú? Oye, una pregunta. ¿Avisaste a todos los compañeros de la chamba? Sí. Yo espero que ahí un pelafustán o un compañero o un familiar no le haya avisado de que... No. ¿Te comunicamos por línea normal o por línea privada? Normal, no hay problema. Normal, bueno. Entonces tú le vas a decir como diciendo, oye, se armó la broncota. ¿No? Le dices que te habló Sandro, ¿ok? Sí. Porque obviamente a él lo sacaron del rollo familiar para, pues, tú sabes, ahí ya todo el chorote. Y ya pues le pintas un panorama bien cañón, que Montiel está bien enojado, que lo van a correr. Pues ahí ya, tú terminas la broma que bien chido, ¿ok? Ok. Listo, okay. Marcamos las bromas en este viernes fin de semana por Claro Música y La Mejor FM. Amigos, soy Marco Antonio Regil y a todos los que escuchas del Panda Show les mando un abrazo con mucho cariño. Cuídense mucho. Listo, va, ¿eh? Acción. Vas tú. Bueno, Luis, ¿sí? ¿Quién habla? Lalo, güey, ¿qué pedo? Oye, me marcó el contador, güey, que está bien encabronado, que porque tu jefe ya llegó. ¿Pero cómo va a llegar? Que a mí nadie me ha avisado. Pero es que le avisaron a Sandro, güey, y su jefe ahí está encabronado, güey, que mañana te quieren dar las de baja, güey. ¿Por qué es puras pendejadas, güey? Pero si a mí nadie me avisó. No, güey. Ni el señor, ni nada. No, estás mal, güey. A mí ya me hicieron una cagada por tu culpa también, güey. A ver si no me corren también. Todo el otro pinche pelón tampoco me habló ni me dijo nada, güey. O sea, güey, es que Sandro le avisaron y que se fue, lo sacaron de su cena familiar, no sé qué madre tenía, y se fue para el aeropuerto, güey. Ya fue por la camioneta, güey. Pues sí. Pero pues entonces, a mí no me avisaron ni nada, y luego pues, a ver, que según yo tenía que llegar el lunes o martes, no sé por qué llegó antes. Pues sí, ya es que el LIC no avisa, güey. Pero bueno, entonces, ¿qué pedo? Yo ya le dije al contador que pues haga lo que tengan que hacer, güey, ni pedo. ¿Qué más pues le podemos decir? Está bien encabronado y que le iban a hablar a la licenciada de Recursos Humanos y que nos iban a dar de baja. Pues sí, pero pues a ver. Pinche culpa, güey. No entiendes. Ni pedo. A ver qué pasa, ¿no? Si no, pues yo me jalo para el aeropuerto. Órale, pues. Órale. ¿Por qué no le dijiste que era broma, baboso? ¡Ya está! Y le hubiera dicho, te voy a decir lo peor de todo, ¿qué? ¿Cómo sigue el Panda Show, güey? Ah, sí. Oye, Sandro... Te vas a dar para el aeropuerto. Oye, no, Sandro, el compañero, ¿sabe de la broma o no? Sí, sabe. Vamos a marcarle y que Marco la cierre diciendo, oye, estoy en el aeropuerto, estoy esperando al señor. Ya me hiciste venir por tu culpa. Órale, dame el teléfono del Sandro. Viene, a ver si quiere participar. Y así la cerramos con jaque mate. Sandro no contesta ahorita porque está en... No va a contestar ese güey, por lo mismo que le dijimos que apagara su celular. Ay, ¿por qué? ¿Por si le llamaba? Sí, por si le llamaba. ¿Y no tienes otro teléfono de él, el personal? No. Ay, no, ¿cómo eres, tarima pendeja? Es que si hubiéramos cerrado chidísimo con el Sandro acá. Oye, estoy en el aeropuerto esperando al señor por tu culpa. Yo estaba comiendo unos tacos de suadero. Y me habló el contador y me hizo venir. Ya viste, te pasas de veras. Chale, me cae. Bueno, pues ni modo, pues ya termina la broma. Le dices que este... Que ya te enteraste. ¿Cómo suena el Panda Show? No, se oye, güey. ¿Cómo se oye? Okay. Guarro tenías que ser. Oye, pero te faltó ahí como que encenderlo un poquito más, ¿no? ¿Quién sabe la historia, los elementos y cómo está el asunto? Eres tú. Órale, a terminar la broma, marcamos. Quiero mandar un saludo en nombre de todas las misteriosas del mundo para el Panda Show, que me gusta tanto y te quiero mucho, ojeroso. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. ¿Quién te habla, la contadora? Bueno. Oye, güey. ¿Qué pasó? Te quiero decir que cómo se oye el Panda Show. ¡A la máquina, baboso! Es una broma, mi, para que te pongas chingón. Estás en las bromas del Panda Show. No. No todavía fui al aeropuerto, güey. Mandito, muchas gracias. Oye, terminaste horrible la broma. Te pasa, ¿eh? Oye, Luis. Luis, carnal, ¿dónde andas? Aquí en... por la casa, güey. ¿Qué, ya te estabas saliendo para ir al aeropuerto? Ya, poco preocupado, pero... Ya fue de broma. Oye, recuerda que el señor está en todos lados, ¿eh? Sí, ¿verdad? Por eso es que el señor está de viaje, pero el señor ya llegó y el señor te acompaña en tu corazón, hermano. Oye, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con la bromita, Luis? No, ¿para qué te digo? No, pues dímelo, te lo estoy preguntando. No, está bueno. Ya está, güey. Eduardo, bueno, ya se fue, Eduardo. La terminó bien gacho, ya lo teníamos bien ensartado. Luis, te mando un abrazo, ¿eh? Gracias, igualmente. Que te vaya, no ha llegado el señor, ¿eh? No ha llegado el señor, ¿eh? No. Ya sé cuándo llega el señor, pero atento a tu teléfono, que igual puede llegar antes el señor, ¿eh? Sí, va. Sabes que puede pasar. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Oye. Hey. ¿Y se la al señor o no? No. Ah, bueno. Bueno, ya estoy de regreso en este viernesito, fin de semana, viernes 5 de marzo del 2021, ya programita 632, bien Shubidubi, 632 programas del Panda Show para Claro Música. Anímate en este fin de semana, haz tu broma, contáctame, mensajito vía WhatsApp, 553 Pandita, un inbox a través de Facebook, Panda Zambrano 25, o si lo prefieres, entra a mi portal, elpandazambrano.com, ahí está el formulario de bromas. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804, de todo el país, 800 Pandita, así que diviértete con nosotros. Y terminando el Panda Show, no te pierdas lo mejor de la semana que viene, padrísimo. Y en esta noche de viernes estoy en Toluca y ahí está Yair. ¿Qué onda, Yair? ¿Cómo andas, papá? ¿Qué tal, Pandita? Buenas noches. Bien, buenas noches, mi Yair, a toda máquina. ¿Cómo andas, mi rey? Bien, aquí escuchándote, tratando de hacer una bromita. Eso es, Toño. ¿Y a quién la bromita, Yair? Platícame desde Toluca. Claro, mira, tengo un amigo, trabajé hace tiempo con él. Uh-huh. Él es gay. Ay, espérate, dime su nombre. ¿Se llama Eder? No, hombre, desde el nombre, compadre. Oye, pero desde que lo conoces, ha sido tu amigo y no ha sido de closet, te ha dicho su condición. Sí, no, yo le sabe que soy machito y hasta ahí. Oye, ¿y alguna vez, siendo amigos, no te dijo, oye, pues quiero contigo o algo en aquella época? Pues sí, hubo un tiempo, pero sí, él sabía que yo tenía novia y todo eso, entonces nada. ¿Y qué? Nos hicimos amigos. ¿Y no se te antojó? No. Oye, ¿y por qué Eder se fue a Los Ángeles, Yair? En California. Bueno, a California, ¿por qué se fue a California? Pues quiso probar allá suerte, ya no consiguió trabajo acá por el tema de la pandemia. Vamos a Estados Unidos, allá hay chamba, tiene familiares allá que se dedican como a limpiar casas, departamentos y todo eso. Ok. Perfecto. ¿Y desde hace cuánto tiempo se fue? Se fue como por agosto, más o menos. Septiembre, agosto. ¿Del año pasado? Así es, del 2020. O sea que lleva un poquito más de medio año, más o menos. Sí, un poquito más, así es. Bueno, y la idea es llamarle y decirle que a Eder Yair. Yo le inventé que tengo un primo gay. Que ese primo gay conoció a una persona en Cancún. Uh-huh. Esa persona es estadounidense. Acércate, entonces, acércate, por favor, acércate que te pierdo. Ahí, ¿sí? Uh-huh. Entonces, mi primo gay, que se llama Paco, uh-huh, no existe, pero lo inventé, ¿no? Para engancharlo. O sea, conoció, tú ya le platicaste, Eder, que supuestamente tienes un primo en Cancún que es gay, que se llama Paco, ¿no? Así es. Que un primo gay que se llama Paco se fue a Cancún a una fiesta gay, uh-huh, y que conoció a un estadounidense. Ok. Que se llama Michael. Ok. Entonces le dije, pues mira, quieren ver si los tres se juntan en un depa y ya sabes, ¿no? Ahí los tres un poliamor o algo así. ¡Ándale! Entonces, lo que quiero es que tú entres como Michael y le digas, ¿sabes qué? Mira, Paco, el primo de Yair, me mató, uh-huh, me dijo que pues, se quieren venir a fin de año, que vivamos los tres. Yo te ofrezco que pues me hagas de todo y te consigo papeles. ¡Ándale! O sea que vamos con Tocho Morocho. Así es, mi pandita. Oye, y anda muy necesitado, Eder. ¿De qué crees? ¿De amor o de papeles, mi rey? Pues yo creo que de las dos. Mira, ya le dije, me dijo que pues, con los dos se avienta. Ok, bueno, entonces resulta, yo conozco a Paco, todo esto está pasando o pasó supuestamente en Cancún, yo vivo en los Estados Unidos. ¿Algún estado que recomiendes? Texas, mira, California, Florida, Illinois. Está en California, okay. Mi amigo está en California, pero le gusta mucho como el tema de Disneyland, Mickey Mouse, entonces es muy pilla. Entonces, el estado que tú elijas. Ok, bueno, a ver ahorita cuál se me ocurre. Oye, ¿cómo me quieres? ¿Así muy, muy amaneradón, muy nena? ¿O me quieres más machín o qué onda? Pues mira, le gustan chacalones, así como... Sí, como chacalones, como bueno, de barrio. Entonces que sea más macho, ¿te parece? Más labrillo. Más macho. Si las niñas no le gustan, él es más niña, entonces le gustan más los hombres. Ok, oye, ¿y si le hago de argentino? Pues podría ser también. ¿O de cubano? No, como cubano no va. Puede ser argentino o puede ser de descendencia de Tepito. Ándale. Oye, en concreto, ya entiendo la idea, me la explicaste perfectamente bien. ¿Aquí qué es? ¿Que acepte casarse? ¿A dónde llega? ¿Se acepta el poliamor? ¿Qué onda? ¿Para dónde va? Que él nos exprese su lado gay. Que saquemos todo lo que él trae. Y a donde vaya, ¿no? Si quieren nada más un poliamor, casarse, lo que sea, pero que ahí empiecen a cachondear. Perfecto, pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. Hola, soy Alaska del grupo Fangoria. Este es un saludo para todos los que están escuchando y también para todos los que hacen el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. A ver, ¿de qué estado te imaginas, David? Bueno. Bueno, hello. ¿Sí? Este es el teléfono de Eder. ¿Con quién deseas hablar? Con Eder. Dígame. Habla Michael. Me dio tu teléfono Paco. Ya. Ajá. Bueno, él me platicó de ti, estuvimos hablando. Mira, yo viajo muy seguido a Cancún, tengo ahí una pequeña villa y bueno, me comentó que ustedes han estado hablando, y yo vivo en Pasadena, en California, okay. Y bueno, estuvimos platicando y me comentó que un amigo, Eder, que vive en California, que llegó a mi país hace algunos meses y bueno, le dije, ok, me habló muy bonito de ti, y dije, bueno, cuando llegué a California, que llegué apenas ayer, le hablo para atrás y bueno, platico con él. Primero quería saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo te va la vida en los Estados Unidos? En Anaheim. Ah, en Anaheim. Ahorita vine para acá, ando para acá, pero ahorita ya voy para Fontana. Ah, ¿vives en el Orange County? En Fontana. Ok, en Santana. Uh-huh. Ok, y eres de México, ¿no? Ya. Yeah. Ok, mi familia también es de México. Yo nací en California. Nací en Long Beach. Y bueno, mi papá es de Morelia. Mi mamá es de Guanajuato. Soy, bueno, ellos muy jóvenes vinieron para acá y bueno, yo nací en Long Beach y bueno, y aquí he estado y bueno, tengo algunos negocios. Pero me gusta mucho México. México para mí es algo beautiful, es extraordinario. California es bonito, pero México tiene como algo especial. ¿Tú por qué viniste a los Estados Unidos? Pues aquí ando de familia, de visita. Bueno, dizque de visita. No sé todavía si me voy a regresar, cuando vaya, no sé. Ok. Paco me comentaba, ¿sí ubicas bien a Paco? Sí. Ok, me comentaba que ustedes son amigos. Sí. Ok, bueno, Paco muy posiblemente pueda venir a California. Sí. Sabes que ahorita es complicado porque el venir a los Estados Unidos, bueno, por tierra es difícil. Están las fronteras cerradas. Y bueno, cuando uno lo hace por aire, hay que dar pruebas y es muy complicado. Y bueno, quedamos que cuando pase un poquito esto, va a venir a visitarme a California. Pero me encargó mucho que yo pudiera hablar contigo porque estabas pasándola no muy bien. ¿Y en qué podía ayudarte? Pues no, realmente sí, no he tenido problemas, algo así, o sea, creo que estoy bien. Ok, ¿tú llegaste como turista? ¿Es la información correcta que tengo? Sí. Ok, ¿y piensas quedarte? Ajá, algo así. Ok, ¿y ya encontraste pareja aquí en California? No, todavía no. ¿Y hace cuánto tiempo que no lo haces? Ya tengo rato, como 6 meses, más. Oh my God. 6 months. Yeah. Oh, me imagino que todo ese liquidito que has tener ahí guardado, ¿no? Pues lo saco diario casi. Ok. ¿Con la mano? ¿Your hand? Yeah, me encanta. Oh, ¿derecha o izquierda? Derecha, izquierda, ambas. Oh, really? Yeah. Ok. ¿Y eres zurdo o derecho? Derecho. Ok. ¿Y no tienes algún toy? ¿Algún juguete? A veces. ¿Y qué juguetito utilizas tú? Es un dildo. Ay, Bambi. Oh, ¿doble cabeza? No, una. Ah, ¿no has probado el martillo tejano? No. ¿De verdad no conoces el dildo de doble cabeza? No, es que no lo había... Como tal, no estoy como familiarizado con tantos los juguetes. Oh, my God. Pues nada pero, más es... pero me dijiste que tú tenías dildo. Sí, por eso, pero no con todos los, o sea, de doble cabeza y así. Ok, ¿y cómo es tu toy? Dime cómo es el tuyo y el mío. Es delgado, es chico, no es tan grande. ¿Cómo? Será como mediano, medirá como unos... Es que no sé, en 15 centímetros, pero no sé cómo se dicen... En inches. Ajá. I don't know, es que yo lo manejo en inches o pulgadas o... A ver, déjame, ahorita voy a hacer la conversación. Okay. Son 15 centímetros en pulgadas. Ok, ¿cuánto es? Son 5 pulgadas. Only 5. Yeah. Ah, pues es que apenas, es que ya tengo rato con él desde México. Te digo que ni siquiera he salido y nada para agarrar algo así. ¿Por qué? Si está chico, muy chico, pues nada más es para un ratito. Ok, pero es como como si fuera un dedo chiquito. Wow. Entonces, ¿tú cuántas pulgadas tienes? Ajá, es fantástico. 10 pulgadas. Read, hey, wow. Hey. Ok, hey, espérame. Just a moment, ok. Dame un segundo, ok. Yeah. Espérame. Listen. Ok, escucha. Sí. Oh my goodness. ¿Ves que te dije que era mi martillo tejano? Es un dildo doble cabeza. Y so, cuando gustes puedo juguetear contigo y disfrutarlo. Este dildo te produce cuando el momento que lo ocupas, yo he llegado a cuatro orgasmos al mismo tiempo. Four. Wow. Cuatro. O sea, si te lo llegas a introducir todo. Oh, right, claro. Al principio, al principio solamente la puntita, ¿ok? Y fui practicando por el tiempo, fui practicando y de repente más y más y más. Y bueno, tú sabes que hay geles especiales. Y bueno, ahora te puedo decir que es maravilloso. La cabeza del martillo tejano en un extremo te estimula directamente la próstata, ¿ok? Y tiene un aditamento que masajeando, ¿ok? Yeah. Los testículos y oh my goodness. Chanclas. Es riquísimo. Ok, pero me gustaría hablar contigo bien y sí me gustaría que me tuvieras confianza y yo tenerte confianza. Yo soy una persona que agarra confianza rápido, ¿eh? O sea, obviamente, digo, entiende una parte de que de repente fue así de, hola, ¿cómo estás? ¿Quién soy? Soy Michael. Y yo así, y el número, pues, desconocido, obviamente, pues, y dices, ¿qué onda? Porque no me habían platicado bien de ti, ¿me entiendes? Ok, sí. Mira, lo que pasa es que te explico para que me entiendas. Yo tengo un negocio grande, no solamente en California, en varios estados, que en su momento te compartiré de él. So, okay. Yo me dedico a trabajar ¿cómo decírtelo? ¿Cómo se dice en español? A casas de viejitos, ¿ok? Con gente adulta. Okay. 65 more, ¿ok? Y tengo una empresa de bombas de vacío, ¿ok? Para personas, hombres, que sufren de disfunción eréctil, ¿ok? Y mi compañía, aparte de vender estos productos, tengo gente que va y enseña a las personas para utilizar este aparato para que los hombres que deseen tener erección puedan tener esta erección, ¿ok? Para que su pene pueda levantarse, ¡fua! ¿Ok? Y bueno, esto me tiene bastante ocupado. Por eso es que el día de ayer mi partner, tengo un socio, estuvimos hablando por una distribución que tuvimos en Chicago. Y bueno, this is business, ok. Y por eso te digo que viajo cuando puedo. Me encanta México, me encanta Cancún. Y bueno, cuando hablé con Paco y me habló de ti y que estabas en California, de hecho, él, como te comenté hace rato, él va a venir a California cuando esta situación de la pandemia esté más tranquila y pueda viajar. Incluso él me habló de una poligamia. Yo le dije, wow, what the fuck? Y me dijo, sí. Y que ya habían hablado y que podíamos tener relación los tres. Y dije, oh my God. Y bueno, lo que pasa es ese momento de que Paco venga a California, me habló de ti y te me haces una persona interesante. Y bueno, aquí, por eso estoy hablando y a grandes rasgos eso, como te comenté. Yo nací en California, mi papá de Michoacán, mi mamá de Guanajuato, tengo 37 years, maybe it's me, no sé qué puedas platicarme de ti, qué andas buscando, en qué puedo ayudarte, andas buscando solamente una relación no formal, andas buscando una relación formal, so platícame. Pues, sí, igual tengo 37, recién cumplidos. Vengo de la Ciudad de México, obviamente. Llegué aquí, toda la onda como que viendo qué onda, me gusta. Apenas estoy aprendiendo inglés, ahorita estoy viendo lo de la escuela. Entiendo, pero sí me cuesta de repente trabajo. Estoy aquí con unos tíos. Ellos tienen una empresa de pintura y arreglar todo eso. Y de repente, más bien dicho, me voy con ellos y toda la onda. Ok. Entonces, en México, pues trabajo, tengo administración de empresas. Tengo una, de hecho, carrera, estudié eso de administrador. Y así, ese soy yo realmente. Me gusta divertirme. Soy muy tranquilo, soy muy hogareño. Sí me gustaría una relación bien. Ya tiene rato que no ando con nadie. Solo ha sido sexo ocasional. Muy rico también ha sido. Pero sí es como, pues ya. Yo creo que de repente sí digo, quiero algo ya serio, algo así. Por eso me decías que te sacas el líquido diario con las dos manos. Sí, también me gusta. Oh, rico, rico. La verdad yo prefiero mucho más mejor mi martillo tejano. Y también tengo un muñeco inflable. ¿Nunca has jugado con un inflable? No, y he tenido muchas ganas. Oh my God, no has vivido. Pues me vas a enseñar tú entonces. Eder, no has vivido. Me vas a enseñar. Cuando quieras. Cuando quieras. Sí, cuando me enseñaron your pictures. Y bueno, tienes los pulgares hacia arriba, ¿ok? El cubrebocas, lentes. A mí me gusta el hombre alto y me gusta así como tú, que sean big, gorditos, ¿ok? Ok. ¿Cuál es tu peso? Son 89 kilos. Estamos hablando que como dos... Sí, como unas 200 libras, 205 más o menos. Ok. ¿Y como eres un poco gordo, lo tienes pequeño o lo tienes... ¿Cuánto te mide? Como unas... Dijimos que 10... Como unas 13, 14 pulgadas más o menos. Bien. Es chico. Bueno, si lo comparamos con el martillo tejano, realmente lo tienes bebé, ¿ok? Little. ¿Es gordo, venudo, cabezón? ¿Cómo es? Gordo. ¿Gordo? Yeah. ¿Y eres activo o pasivo? Versátil. Me gustan ambas cosas. Me gusta divertirme. Oh my God. Okay. ¿Tú? Yo prefiero ser más activo. Ok. Ok. Pero sí también me gusta sentir cuando hay algo bueno. Y hay ciertos momentos en el día o en la semana o el weekend que me gusta disfrutar de los juguetes. He utilizado algunas verduras. Ok. Algunas frutas. Ok. ¿Has utilizado los pickles? Sí, eso sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y has introducido pepino? No, nunca lo he hecho así como tal. Solo el dildo o unos días de veras. ¿Black Kiss? Bueno, es que me han hecho a mí. Ha sido muy poco el que yo he hecho, pero sí lo he hecho. Me lo han hecho más a mí. Me encanta. Okay. ¿A ti qué te gusta más? Que me lo hagan. Ok. Aunque también tengo una lengua larga. Yo tengo barba, ok. Me he dejado la barba de candado. Oh my God. Y bueno, creo que eso puede ser excitante cuando lo haces. Ok. Demasiado. Es uno de mis delirios, ¿sabes? ¿En serio? Un hombre con barba, oh my God. Eres una perra. ¿Y Paco te mencionó cómo era yo? No, solo me contó de la barba. De hecho, sí me contó. Sí, todo, pero como tal, no. Me dijo, conócelos. Y veo que show. Pero ¿cómo eres? Cuéntame. Yo soy una persona alta. Ok. Espérame, déjame tomo mi smartphone, ok, para hacerte la... porque hablas en centímetros, ¿verdad? Yeah, okay. Pero me puedes decir en pulgadas y yo la muevo, no tiene problema. No te preocupes. So, mido 1.90, ok. Ok. 1.90 y yo peso 78 kilos, ok. Ok. Por lo regular, en las mornings, a las mañanas, donde vivo, tengo un gimnasio propio y hago ejercicio. No me gusta así los músculos grandes, pero sí estoy bien marcado. No estoy gordo, pero me gustan las personas así obesas como tú. Okay. ¿Y te rasuras? Sí, no me sale mucho, ¿sabes? Como que de hecho me metí apenas un tratamiento para que me saliera. Ok, ¿y de abajo? Sí, me recorta. Ah, te recortas. Ok. Sí, no total, todo pelón, no, pero sí. Oye, eso, a mí me he comentado que tú viniste a California, el año pasado, ¿ok? Sí. ¿Y qué planes tienes? ¿Piensas vivir en los Estados Unidos? ¿Solamente vas a estar aquí un tiempo? ¿Qué planes tienes? Vivir aquí. Ok. ¿Y tienes permiso de trabajo, social? No, solo es visita. Oh, my God. ¿Tú sabes que el matrimonio homosexual es legal en California? Legal, sí. Y creo que yo te puedo ayudar. Porque si tú y yo nos unimos en matrimonio, punk, resident, social, welcome to home, y después American citizen. Ok, eso me agrada. Sería genial si me pudieras ayudar de esa parte. Para mí sería muy sencillo hacerlo. Pero a mí la verdad es que sí me gustaría vivir contigo. Intentar ser una pareja. Poderte ayudar. Que trabajes conmigo. Que vivas conmigo. Yo soy una persona muy... enamorada, ok, y romántica, y me gustaría despertar contigo en las mañanas, decirte hey, good morning baby, and kiss for you, acariciar tu pelo y llevarte el desayuno a la cama, de hacerte el amor, acariciar tu cuerpo, bañarnos en el jacuzzi. Ay, creo que soy demasiado pink, ¿no? Yo sé. Bueno, muy romántico. Ay, mis ojos. Muy detallista. Y dime tú qué deseas. ¿Qué deseo? ¿Cómo de qué? Sí, yo ya te dije. ¿De la persona? Yo ya te dije que yo realmente quiero vivir en pareja. Deseo vivir en pareja, de intentar... Mira, es que me gustaría mucho esa parte de vivir con alguien, ¿sabes? Algo con alguien, escribir una historia, empezar a hacer algo padre, caminar juntos, hacer mil cosas. Hey, baby, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes moverte porque no te escucho bien? A ver, sí. ¿Ahí me escuchas? No, como que tu teléfono no sirve bien. A ver, déjame ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Lo que voy a hacer ahora que tú y yo nos conozcamos, ajá, voy a regalarte un buen teléfono, ¿ok? No es necesario. Y voy a meterte en mi plan. Déjame te aclaro algo. Tú me dijiste... ¿Por qué tu número aparece oculto? Yo tengo una compañía que se llama Simple Mobile, ¿ok? que permite y te preguntan qué número quieres, qué área. Y yo pedí esto porque como te digo que tengo negocios, hablo con mucha gente y a veces es bueno que no tengan el teléfono. Ya tú decides cuándo das tu teléfono y voy a regalarte este teléfono de Simple Mobile para que podamos hablar tú y yo y tengas una buena señal, porque no sé en qué compañía la tengas, ni me interesa ni me lo digas, pero shit, es horrible. Pero bueno, me estabas diciendo. Te estaba diciendo que sí, que me estoy muy interesada en una relación estable donde haya una comunicación padre, donde realmente haya un amor, donde haya a quien atender, dar los buenos días, buenas noches, un mensaje en el día, dos, tres, cuatro, cenar, ver, salir, dormir, ver pelis, mil cosas, ¿sabes? Pues así me interesa toda esa parte. ¿Y con quién vives? ¿Decías que con una familia? Ya, con mis tíos, vivo con mis tíos aquí. Ok, ¿en dónde? ¿En Santana? ¿Algo así comentaste? No, en Fontana. Ah, en Fontana. Ah, yo entendí en Santana. No, Fontana. Oh my God. Feo, feo, feo. Feo. Ya no. Sí. Bueno, lo que conozco, no se me. A mí, digo, no se me ha hecho feo. Bueno, si vienes de México, todo lo ves bonito, ¿ok? Bueno, yeah. Más de dónde vienes. No de Cancún. Cancún es maravilloso. Yo vivo en Pasadena, al norte, ¿ok? No sé si conozcas al norte. Está Glendale, Pasadena, a Burbank, ¿ok? En la parte norte. Y bueno, aquí vivo en la parte cerca de la montaña. So, y bueno, me encantaría conocerte. I don't know. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría probar mi martillo tejano? ¿Te gustaría que hiciéramos el amor? Sí. Dime algo bonito. Me encantaría amanecer, despertar en tus brazos o que me tuvieras toda la noche así. ¿Estás solo ahorita? Ahorita sí. Te propongo algo. ¿Qué? Mira, posiblemente sea loco, pero I don't know. 2021. El mundo está loco. Pandemia. No sabemos si mañana vamos a vivir o no. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo y te instalas conmigo ya este fin de semana? Oh my God, muy loco. Sí, muy loco. Estamos hablando de muy loco. Así es la vida, loca. Sí, yo lo sé. Está muy loco. Shut up. La sociedad dice que cuando una persona va a establecer una relación con otra, tienen que conocerse, salir, coffee, drinks, teléfono, todo lo que dice la sociedad. Pero no sabemos si el día de mañana, la vida no lo demostró, si mañana estamos o no estamos. Okay. Vamos a llegar a los 40 en poco tiempo. Ok. Y el tiempo que podamos estar juntos, 1 year, 2 years, 5 years, 10 años, 20 años, I don't know. Me gustaría que intentáramos que estuviéramos juntos. A mí también me gustaría. Te cuento que yo voy a México en abril. Arreglar unas cosas que tengo allá en Talona, porque como te comentaba, ya no me voy a quedar en México, me voy a quedar aquí. De hecho, quiero como que ir, descansar como que unos días. De hecho, pensaba irme a Cancún por lo menos una semana, un fin de semana, y de ahí regresarme para acá. O sea, como que no dejar a mis tíos todavía, así como que vaya. De hecho, mi plan era regresarme ya y ya no vivir con ellos, obviamente. O sea, rentar un departamento o algo así. Ese era mi plan. Ok. ¿Y es necesario que en abril vayas a México? Sí, porque voy a cerrar unas cosas allá con una amiga que tengo, que le voy a entregar un departamento con el cual vivía y toda la onda. Son como que cerrando unos cosas allá, pero son en abril. Oh my God. Bueno, si me permites un consejo, mi amor, ¿puedo decirte, mi amor? Ya, dime. Me encanta. Ok. De acuerdo a lo que me comentó Paco, tú llegaste de turista a los Estados Unidos, ¿ok? Ya. Y Y bueno, si no tengo mala información, puedes estar 6 meses como turista en los Estados Unidos. De hecho, se me vence en abril, los 6 meses. Ah, ok. Yo pensé que había sido más. Y bueno, no, todavía no es. Para mí creo que puede ser peligroso que viajes a México y después regreses con una visa de turista y después te puedan negar la entrada. I don't know, eso puede ser. No estoy diciendo que vaya a pasar, ¿ok? Uh-huh. Lo que a mí me gustaría, si tú estás de acuerdo, es tomorrow, mañana ya a partir de este fin de semana vivir juntos. Vernos a los ojos, platicar, hacer el amor, darte my milk, dame your milk for me, ok, bañarte todo. Y si tú y yo sabemos que podemos intentarlo, Monday in the morning vamos a la corte, nos unimos en matrimonio y empezamos el proceso para tu petición. Si empezamos el proceso, no sé mucho, pero me dijo un amigo que tardaría 5 o 6 meses en que llegue el documento, pero no podría salir de los Estados Unidos. Sí, no. Ok, hasta que hagamos la petición, llegue el documento de migración y, bueno, llegue tu permiso de trabajo y, bueno, todo eso. Y en ese momento un permiso de viaje y puedas viajar a México, pero ya como mi esposo. Okay. Oh, my God. No sé qué opines. Sé que es crazy, yes. No, me encanta. Y soy una persona llena de locuras, ¿eh? O sea, yo puedo hacer mil locuras. No soy como que tanto de la sociedad de aquí, guau. No, yo hago mis locuras y toda la onda. ¿Y crees que esta locura valga la pena? Sí, vale la pena, me gusta. Fuera de, o sea, y te voy a ser muy honesto en esa parte, digo, me emociona lo de los papeles, obviamente. Pero sé que no es tan fácil, ¿no? Porque no a todo el mundo se los dan por lo que sea. O sea, pero me gusta vivir mis locuras. Acotación, cuando una persona sea homosexual, heterosexual, lo que sea, pero cuando una persona se casa con un ciudadano americano es diferente porque es un derecho. Ok, bueno, pero veas, para que no veas, o sea, no es tanto esa parte, ¿no? Sí me agradaría, obviamente, en tal onda, vivir una locura así. Pero te voy a ser también honesto, no puedo dejar ahorita mis tíos así porque me abrieron las puertas así de ya. No, por lo menos este fin de semana no podré decirle, ¿saben qué? Gracias, ahí nos vemos, bye. No, o sea, por el lado familiar, a esa parte, digo, no sé si tú me entiendes. No te entiendo. Ok, que con la familia no la dejó así rápido de, ahí nos vemos ya, siento que... Ah, ok, que sientes que mal. Serías grosero al momento de abandonar a quien te abrió las puertas. Ajá, sí. Porque ellos me abrieron las puertas así, entonces no puedo decir hasta ahorita, ya me voy este fin de semana, mañana ya no vengo, ya voy a vivir con mi esposo, ya así toda la onda. Ok. Entonces, sino que, no sé, me gustaría que me dieras días o algo así, y mira, yo soy loco y me encanta vivir la vida y disfrutarla al máximo. Disfruto los momentos porque soy de la misma idea, no sé si mañana viva o no, pero lo disfruto. Ok, hey, baby, my love, yo ya hice una propuesta loca. ¿Cuál sería la tuya? También es importante que tú digas cuál sería la tuya. Pues mira, yo tengo la propuesta de estar viéndonos, disfrutarnos a lo máximo, y que a mí, bueno, si tú accedes, que yo regresando en abril, ya me quedara directamente contigo. Si tú así lo ves, ya falta un mes realmente. No, yo no tengo problema, esposo. Ay, qué bonito esposo. ¿Me puedes decir esposo? ¿Cómo sí, esposo. Oh my God, no puedo creerlo. I'm crazy. Yo no tengo problema por eso, pero amor, recuerda que hay la posibilidad de cuando regreses no te dejen pasar, ¿ok? Sí, eso lo sé. El tema del bicho sigue. Hay restricciones, tú lo sabes. Por tierra no se puede entrar. No, de hecho el año pasado he venido 3 veces, he salido 3 veces y las veces me he pasado por Los Ángeles. Okay. La última vez que llegué fue en octubre. Entonces, ahorita ya es esta porque ya tomé la decisión de definitivamente quedarme aquí. Ok. No sé si sepas, pero al día de hoy, cuando entras, tienes que traer prueba de COVID. Ajá. Y salir igual con ella. De hecho, me la acabo de hacer hace como 15 días. Digo, me la voy a volver a hacer en abril porque me piden una reciente. Pero todo bien hasta ahorita. Ok, aquí mi reflexión es, puedes perder mucho, pero si tú inviertes un tiempo de quedarte en Los Ángeles por 6 meses, puedes viajar libremente sin ninguna restricción. Pero bueno, esa es tu decisión, esposo. Ya, eso me gusta que me comprende. Oh, claro, ok. Y hablando de locuras, ¿sí quieres que nos veamos este fin de semana o hasta que regreses? No, sí me gustaría que nos veamos. No sé si nos puedes ver el Sunday o todo, o qué onda. ¿Te parece que nos veamos este fin de semana y bueno, decidimos si lo pasamos juntos o no? Va, me late. Ok, ¿y por qué no pensamos en algo diferente? ¿Y cómo te gustaría que fuera? I don't know. Algo diferente. ¿Cómo te gustaría que fuera? No. Ok, pero, please, que no sea ordinario. Algo diferente. Ok. Que nos viéramos en algún lugar o algo. ¿O cómo piensas? Ok, te voy a poner a prueba, esposo. Sé creativo. Ok, que nos viéramos. Ok, antes, ¿te puedo pedir un favor? Dime. Antes de decidir cómo nos vamos a ver ya este fin de semana, tengo una ilusión. No sé si puedas cumplírmela. Dime. ¿Me puedes declarar así, muy al estilo México, tu amor? Y me puedes pedir que si puedo ser tu esposo. Ok. Posiblemente cursi, pero... Ok, voy a imaginar que te estoy viendo a los ojos. Ok. Sí, directamente. Y te estoy agarrando la mano. Ok. Ok. Quiero que sepas que eres una persona muy especial para mí. Que va a estar conmigo en mil formas. Que te estoy viendo en mi vida, escribiendo un libro juntos, con páginas nuevas todos los días, llenas de colores, llenas de color gris y de mil formas. Pero siempre estando el uno al otro y me encantaría y me gustaría que formaras parte de mí. Y que pues quiero saber si tú, Michael, quieres ser mi esposa. Thank you. Yes. Thank you so much. Yes. Créeme que... I'm sorry. Hoy, en este día... Mira, miro al cielo. Y yo me comprometo que lucharé... Y como dices, no solamente por darte una residencia aquí, ok, sino lucharé por ser el mejor esposo. Ay, Dios. Odio llorar. Ay, está hablando de tus emociones. Thank you. Esto lo tenemos que festejar con... Yeah. El martillo tejano te espera, esposo. Ok. Ay, déjame quito. Permíteme tantito. Permíteme. Ah, ya. Yeah. I'm sorry. No problema. Te propongo una cosa. ¿Me dejas poner creativo? Yeah. Ok. Sábado. 8 o'clock. 9 o'clock. Ok. 8 o'clock. Ok, 8 o'clock. Te voy a dar mi dirección. Ok. ¿Tienes auto? No, aún okay. No. Ok, voy a mandar una limusina por ti. Ok, a donde tú me digas. Ok. Okay. Y te va a traer aquí a Pasadena, a mi domicilio. Ok. Es muy cerca del estadio. ¿Conoces el Rose Bowl? Sí, creo que de lejos, sí. Ok, bueno. Para que te ubiques, ok. Bueno, te va a traer a my house. Ok. Llegas en limusina. Ok. Me gustaría que me mandaras, ahorita que te dé mi teléfono y todo, tu talla y todo, voy a mandarte un traje muy bonito, ok. Voy a mandarlo a pedir de Rodeo Drive, ok, algo muy especial okay. para ti, ok. Yo, con estas manos, voy a prepararte un dinner, una cena very, very okay. special, ok. So, voy a tener todo listo. Pero me gustaría que nuestro primer encuentro sea diferente. Michael, ¿cómo? Ay. Creo, okay. que la, creo que lo que acaba de pasar y todo, yo creo que los dioses nos están iluminando. Tú y yo estamos comprometiéndonos sin conocernos. Nos conocemos a través de Paco, ¿ok? Pero okay. solamente han sido nuestras voces y nuestros instintos lo que está haciendo nacer esta relación que va a ser hasta la eternidad. Ok. Okay. Entonces, ¿te gusta algún tipo de perfume? ¿Tipo madera? ¿Tipo dulce, seco? ¿Algo especial? Me gustan los cítricos. Ok, ok. Voy a mandar todo especial para ti. Algo cítrico, algo rico. Ok. Y voy a pedir que de una tienda muy especial que está en Rodeo Drive te mande algo. Ok. La limusina okay. llega. Ok, voy a tener la cena lista, pero no vamos a cenar. Voy a tener mi alcoba especial, pero sin luz. Ok. Only okay. black. Only black. Okay. Al momento que llegues, así como estamos hablando, nuestras voces se van a ir reconociendo y nuestros gustos, manos, labios, cuerpo se va a ir reconociendo, ¿ok? Y nos fusionamos haciendo el amor. Okay. Y so, después de este momento de reconocernos y conocernos, cuando lo decidimos, prendemos la luz. Y después okay. de esta linda velada, pasamos a la cena y cenamos desnudos. Solamente vamos a estar tú y yo. ¿Te gusta el vino? ¿La champagne? Sí, me encanta el vino. Ok, tendré una pasta muy especial. Y desnudos, cenamos y empezamos a conocernos. Y ahí decides si te quedas conmigo el fin de semana o... Planeamos y sigue la propuesta, esposo mío, que es el lunes o el martes. Vamos a la corte y nos casamos. Ok. El anillo me lo darás el sábado y yo te entregaré mi anillo. Ok. You like it? Yeah, I like. ¿O tienes alguna otra idea? No, me encanta. Me acabas de enamorar completamente, algo diferente al... A lo cotidiano, algo hermoso. Ay, me excita. Demasiado. Vas a ser el culpable que terminando la llamada utilice mi martillo tejano. Oh my God. No. Mejor. Me tienes que mandar una foto de eso. ¿Para qué? Si faltan unas horas para que nos podamos conocer y... Bueno, eso sí. ¿Vas a creer que te enseñe y que jugueteamos con el martillo? Ya, primero tú. Yo quiero jugar contigo primero. Quiero con tus manos tocarte, que me toques todo. Así quiero. Antes de que colguemos. Primero solo tú y yo. Antes de cualquier juguete y todo, solo tú y yo primero. Baby, antes de que cuelgue, dime por favor en esa oscuridad, ¿qué me vas a hacer? Please. ¿Qué me vas a hacer? Te voy a agarrar a besos. Te voy a comer a besos de pies a cabeza. Besar tu cuello. Oh my God. Tus oídos. Besarte poco a poco. Besar tu espalda. Tocarte. Acariciarte. Bajar poco a poco. Okay. sigue, sigue. Hacerte un sexo oral delicioso. Oh my God. ¿Todo en la boca? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo? Todo. Y de ahí poco a poco jugar entre los dos solamente tus manos y mis manos. Ay, sí, perrita. Ok. More, ¿qué más? Me encantaría tocarte, hacerte, que me besaras, nos comiéramos, nos fundiéramos completamente, hasta que copulemos y estemos los dos juntos, que seamos uno mismo. Hugo. I love you. Entonces, ¿sí te gustaría? ¿Me dejaste callado? ¿Me dejaste callado? Okay. Quiero que el reloj avance de una forma tan rápida que las próximas horas que me quedan tengo mucho que hacer. Voy a preparar todo lo que te dije. Va a ser algo muy especial que ni tú ni yo lo vamos a olvidar el resto de nuestras vidas. Pinky. Okay. Pinky promise. Okay. Okay. Y después de que... Ay, no lo puedo creer. ¿Te has dado cuenta que en este tiempo hemos ilusionado, he llorado, hemos hablado de sexo, de fusionarnos, de vivir juntos? En tan solo, maybe 30, 40 minutos, I don't know, el tiempo se me ha ido. ¿Sabes cómo se nos va a transcurrir nuestra vida el resto del tiempo? Súper buena. Buenísima. I love you. No te conozco, okay, pero ya te amo. En verdad, pues esposo. Ya nos veremos pronto. Ok, dulces sueños. Igual tú descansas. ¿Me permites soñar contigo de aquí al momento que...? Ya. Yeah. Ok. Ay, no quiero colgar. Por mí me quedaría contigo... todo este tiempo y que me sigas diciendo cosas ricas y lindas como la de... Oh, bebé. Uh-huh. Pero tenemos que dormir, amor. Ok, good night. Ahorita te voy a mandar un texto, ¿ok? Ok, baby. Con mi teléfono y mi dirección, todo para que vayamos escribiéndonos. Ok, baby. Y ahí te mandaré un mensaje de amor. Ya te contestaré igual. ¿Y sabes qué va a decir este mensaje de amor? ¿Qué leyes? Que espero que me lo contestes también con esa forma de amor. Yo lo contestaré así, de esa misma forma. El mensaje va a decir: ¿cómo se oye el Panda Show? Que es una broma de Yair. ¡A toda máquina! ¡Qué broma! ¡Estás en las bromas de Valió Madre! Yair, no, oye, lo que me haces hacer, o sea, está bien. A ver, espérame, me han pedido ligarme a muchas mujeres, a señoras más grandes, yo no sé, digo, ya la verdad, digo, 22 años de Panda Show, no sé si alguna vez me había ligado así, pero, ay, pero te digo una cosa, me encantó. Oye, pero no lo puedo creer, Yair. Todo en este tiempo, digo, no sé cuánto tiempo llevemos, pero mira de lo que se habla. Primero me dio la desconfianza. Después el conocimiento, el reconocimiento. Después, se empezó a hablar de propósitos, propuestas, amor, entrega, pasión, lujuria, planes de vida. ¡O sea, todo! Todo. No manches, Yair. Oye, ¿y por qué crees que haya colgado el Eder? ¿Quién sabe? Ya pensé que me había mandado WhatsApp. A ver, háblame un poquito fuerte, Yair, porque te estoy perdiendo, carnal. Pensé que me había mandado WhatsApp, pero ya me bloqueó. ¡Neta, no manches! A ver, vamos a marcarle de una línea de México, por favorcito. Vamos a marcarle. Oye, yo no sé si sea porque o se le antojó y no se va a cumplir, o porque iba a arreglar papeles. ¿Quién sabe? A ver, si contesta, vas tú, Eder, ¿eh? Perdón, Yair, vas tú. Sí, sí, sí. Hola. Te marco un ratito, ¿vale? ¡No manches! Ya lo apagó, güey. Ya lo pagó. A ver qué me dice ahorita. No manches. Oye, ¿no tienes el teléfono del trío, del primo, de todo eso? No, de nadie, panda, de nadie. No manches. Oye, pero, ¿y ahora cómo vamos a saber en qué va a culminar esto? Pues quién sabe, ahora a ver si me desbloquea, porque pensé que me había mandado WhatsApp y nada. No, a ver, marquemos de otra, por favor. Marquemos de otra. Chale. Yair, me voy a quedar con la duda. Y luego viene el fin de semana. Y luego, ¿qué va a pasar? Hola, hola. No, carnal, lo tiene apagadísimo. Oye, un favorcito, pues yo creo que vas a tener contacto con él en las próximas horas. Si me permites, te marco para la revisión a ver qué te dijo. Yo creo que te va a decir de lo que te vas a morir. A ver, díganme en el Twitter, en arroba panda Zambrano, ¿qué creen que esté pensando realmente Eder? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Se desilusionó? ¿O realmente le cayó como balde de agua fría la broma? ¿Él ya se veía arreglado en los Estados Unidos? ¿O realmente vio una oportunidad de amor? Puede ser, pero un abanico de posibilidades. ¡Chale! Pueden ser muchas, panita, pueden ser muchas. Pueden ser tantas, pero pues en fin. Yair, dime por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, panita. Chale, la neta, a mí me gustaría haber platicado con Edgar para ver qué asunto, pero terminó fúrico. Así que dame tus comentarios en el Twitter, arroba Panda Zambrano. Ya nos vamos, señores. Buen fin de semana. No se pierdan lo mejor de la semana. Viernes 5 de marzo del 2021. Yo regreso el próximo lunes con el programita 633 del Panda Show para Claro Música. Ay, después de haber llorado de la propuesta de matrimonio y todo. Ya nos vamos. Gracias, buenas noches. Pásela bien. Suficiente para mí, porque siempre busco un tarugín y eso a mí me hace muy feliz. Bromeará la banda hasta el fin. Soy Zambrano, un oso muy panzón. ¿Y qué te crees? Que nací para bromear. Llorando un poco es porque no paro de reír. Soy el panda jugando a bromear a todos los macuarros y tarugos que se dejan cotorrear. Lo escucharás, tu tarima pendecuaro, y te vas a emocionar. Soy el panda jugando a bromear. Si lo que quieres es reír, pon en tu aplicación el Panda Show. Con el panzón, el Panda Zambrano.